nuestros instrumentos y nuestras canciones quieren ser como un anuncio de la alegría para todo el pueblo de Dios. La tierra se anulará. Amada Dios, con alegría en toda la tierra. Te adorará.